y elegante, una mirada interesante, van temblando las esferas al pasar de sus caderas. Yo la observo cada día cuando cruza por mi calle y construye fantasías de locuras y diamantes. Y yo no puedo entender qué me pasa con esa mujer. Pero a veces el orgullo